las 10. No me acuerdo qué hicimos ayer, pero me gustó la forma en que me mirabas. Y aunque no decías nada aún, me tenías deseando que esta vez sea mi piel la que te tocara. Y en el placer de sentir que tú me besabas. Y quizás puede que esta noche sea real. Solo quiero decírtelo. Hace tiempo que sueño con nosotros dos. Y ya no es solo mi imaginación, porque estamos los dos mirándonos. Cómo se sentía tu mano en mi pantalón. Tu cuerpo bailando me invitaba, me llamaba a bailar y bailar, a bailar y bailar. Y no me pude resistir. La noche me acercaba más a ti. Estoy dispuesto a entregar sin pensar en nada. Solo quiero decírtelo. Hace tiempo que sueño con nosotros.